Amables oyentes, ya hemos llegado al quinto estudio bíblico sobre el cielo. El tema de hoy es cosas que no habrá en el cielo. Y como siempre, voy a desarrollarlo a la luz de la palabra de Dios. Confieso que el asunto es complicado porque, según la Biblia, hay muchas cosas y muchas personas que no se encontrarán en el cielo. Para respetar los límites de tiempo que tienen estas pláticas, me he atrevido a seleccionar algunos pasajes y señalar únicamente algunos de los aspectos más importantes. En primer lugar, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, se nos enseña que en el cielo no habrá más maldición. Es un pasaje que ya leí en la plática anterior. Ustedes saben que, según la historia del capítulo 3 de Génesis, el pecado produjo una terrible reacción por parte de Dios. Satanás fue maldecido, la mujer fue maldecida, el hombre fue maldecido, la tierra fue maldecida. Las consecuencias de estas maldiciones provocadas por nuestro pecado están a la vista. Pues bien, la Biblia dice que en el cielo no habrá más maldición. La obra redentora del Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, se habrá consumado. La liberación será ya definitiva. En el cielo no habrá inquietudes, no habrá sobresaltos, no habrá temores, no habrá terremotos, ni tornados, ni huracanes, ni tempestades, ni inundaciones, ni sequías. El cielo, en ese sentido, será la restauración del huerto de Edén. En segundo lugar, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, se dice que en el cielo enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En un solo versículo se indican cuatro cosas que no habrá en el cielo: 1, muerte; 2, llanto; 3, clamor; 4, dolor. Así la Biblia anuncia que en el cielo de los redimidos, en el lugar que Cristo ha preparado, desaparecerán por completo todas las angustias del presente que tan difícil hacen nuestra existencia en la tierra. La muerte y la angustia, las lamentaciones y los sufrimientos terminarán definitivamente porque no tendrán lugar en el cielo. Allí no habrá funerarias ni cementerios, no se verán farmacias ni hospitales, y se olvidarán para siempre los días de luto, duelo y enfermedad. El Apocalipsis dice en el capítulo 22, versículo 2, refiriéndose a la ciudad celestial: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En tercer lugar, nuevamente en el libro de Apocalipsis, leemos en el capítulo 21, versículo 22, las siguientes palabras del apóstol Juan sobre la nueva Jerusalén: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, es decir, Jesucristo. Notemos que en el lugar donde moraremos los redimidos no habrá templo. ¿Por qué? El mismo pasaje nos da a entender que, en la práctica, toda la ciudad celestial será un templo, porque en todas partes se notará la presencia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, y por lo tanto en todo lugar recibirán adoración sin necesidad de un templo especial. Aquí en la tierra estamos acostumbrados a ver templos de distintos grupos religiosos y de diversas denominaciones cristianas o pseudo-cristianas. Pero allí no será necesario caminar para buscar un templo, porque Dios mismo, presente en todas partes, será allí tanto el templo como el objeto de la adoración. Ya no será necesario predicar el Evangelio como hoy lo predicamos. El cielo será la morada eterna de los salvos, y nadie tendrá que ser exhortado al arrepentimiento. No se tendrán allí los servicios religiosos que aquí se celebran. No habrá cruzadas de evangelización. No habrá reuniones para confesar pecados. La vida espiritual será plena, maravillosa, iluminada por la gloria de Dios. En cuarto lugar, en el cielo no habrá pecado. Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, sobre la ciudad celestial: no entrará a ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. También dice el versículo 8 del mismo capítulo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto significa que toda forma de maldad estará ausente del cielo. Muchas personas que creen que van a ir al cielo se llevarán una trágica sorpresa si no se han arrepentido de sus pecados y no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador para vivir una vida recta y andar por el camino estrecho. En el cielo no habrá pecado, ni habrá lugar para los pecadores no arrepentidos. Y ahora, al despedirnos hasta la próxima plática sobre el cielo, me complace saludarles dejando con ustedes las siguientes palabras del Señor Jesús, tal como se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así dice la Biblia.